gato, mi gato, Simón, Simón, todo el día tirado en un sillón, mi gato, Simón, Simón, todo el día rasguñando un almohadón, es mi gato, este gato, un gato particular. Cuando pide la comida nunca deja de maullar. Pide carne, algún hueso, pelotitas de jugar. Yo le rasco la barriga y él se pone a ronronear. Simón, ¿qué pasa, Simón? Gato, mi gato, Simón, Simón, a mi tío le araña el pantalón, el pantalón. Mi gato, Simón, Simón, a mi abuela ya le ha roto el camisón. Como un perro es este gato, qué gato particular. Corre al lado de la puerta cuando quiere ir a pasear. Él se tira panza arriba, todos lo quieren mimar. Yo le rasco la barriga, yo le rasco la barriga. Y se estira, y se estira, y se estira, y se estira. Él se tira panza arriba, él se tira panza arriba. Y se estira, se estira, se estira, se estira. Y se pone a ronronear. Se pone a ronronear. Apa, Simón, que está bravo hoy, ¿eh? Y se pone a ronronear.